Pero hombre, caray, yo les sugeriría, como sugerencia, claro, que dejaran de jugar a la orquesta. Pues hay tantos juegos que, pues hombre, no hay necesidad que estén jugando a la orquesta. No veo la razón de impedírselos. Sí, yo comprendo. La música es muy bonita. La música, claro, que tiene sus cosas. Pero ¿me permite usted decirle algo? Diga usted. ¿Qué? La música. Decía usted. La música. La música cuando... La música. La música. La música. La música. ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, ¿qué no han encontrado una cosa para hacer más escándalo? Sí, señor. Tenemos esta.